Te partimos el día al medio, pero nos hacemos cargo. Mirá quién vino. Mirá quién vino. Mirá quién vino. Mirá quién vino. Mirá quién vino. Ya estamos con nuestra invitada del día de hoy. Mirá quién vino. Mirá quién vino, nene. Vino Beatriz Domingorena. Tengo acá el machete, subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación de la Nación, que depende de la Secretaría de Ambiente, que depende de la Jefatura de Gabinete. Un aplauso para Beatriz, que vino. Beatriz, cuando vos te presentaste, decís, ¿qué tal? ¿Soy subsecretaria? No, para nada. Subsecretaria. ¿Cómo es el resumen de todo? Subsecretaria de Ambiente, acompañando la gestión del doctor Musi y de Juana Val Medina en jefatura de gabinete con los temas ambientales, porque es control y fiscalización y prevención de la contaminación. Igual, un nombre interesante, ¿no? Porque encierra dos cuestiones, el control, la fiscalización y la prevención. Imagínate la tarjeta de presentación, ¿no? Como que es extenso. Una libretita. Ah, ahí está. ¿Cuáles son las facultades, Beatriz, que tiene la subsecretaría más en torno a cuáles son las actividades que lleva adelante, sobre todo en torno a la prevención? Sí, lo importante de esta gestión también que le ha dado impronta al doctor Musi, que tiene que ver con el eje preventivo. El eje preventivo lo estamos trabajando con muchos programas que nos permiten acercarnos a la gestión descentralizada, a los municipios, a través de programas como el de Producción Más Limpia, que va al sector pymes, a partir de programas con el PNUD, que tiene que ver con capacitaciones en control y fiscalización. Esto significa dejar capacidad instalada en los municipios para trabajar articuladamente con ellos. Y otros programas que involucran a la sociedad civil, como la Red de Voluntarios Ambientales a nivel nacional, que hace muy poco se inauguró, que tiene que ver justamente con esto, involucrar a la ciudadanía. Ahora, cuando decís ese pie que se hace en los municipios, ¿cómo es la recepción de los intendentes que... esto por ahí es un prejuicio generacional mío, pero yo veo que mis generaciones anteriores, y la de los intendentes son varias generaciones anteriores, no tienen por ahí muy incorporado el tema del cuidado del medio ambiente? Sí, el cuidado del medio ambiente es una cuestión transversal a todos los temas y desde ahí hay que abordarlo y que requiere el compromiso de todos. Realmente la recepción en este trabajo fue buena, la verdad que fue realmente muy bien aceptada y vinimos trabajando muy bien con los distintos municipios. Nosotros articulamos con la provincia y con las municipalidades. Realmente que mentiría si digo que no hubo muy buena receptividad, porque la verdad que se trabaja muy bien, muy fuertemente. Y es importante que los sectores hagamos sinergia, ¿no? Lo que tiene que ver con un sector público, pero también con un sector privado, porque involucramos a la gestión institucional política, pero si también no se comprometen los otros sectores, también es difícil llevar a cabo cual programa fuera, ¿no? Beatriz, ¿cuáles son las acciones concretas para cuidar el medio ambiente desde lo estatal? Y bueno, y en articulación con las empresas, ¿qué es lo que se hace? Y este programa de características federales que es Producción Más Limpia apunta al sector pymes, justamente un sector donde fuertemente ha trabajado nuestro gobierno nacional, que tiene que ver con este sector industrial. ¿Qué hacemos? Tratamos de profundizar todo el eje preventivo, acompañando a aquellas empresas que mejoran su sistema de producción a través de manejo distinto con los insumos, del agua, de la energía, y esto es lo que nos permite claramente generar un impacto distinto en la comunidad donde se empieza a trabajar el programa de producción más limpia. Realmente es una estrategia ambiental preventiva, y lo decimos así porque es estratégico abordarlo desde este punto de vista y prevención absolutamente. Porque Beatriz, desde el... te hago una pregunta porque vos decís que es estratégico y yo absolutamente convencido que es así, porque los países de Sudamérica tenemos un desafío que es el desarrollo económico y el desarrollo industrial. Y al mismo tiempo el gran desafío significa hacerlo de una manera sustentable y no como lo hizo Europa y no como lo hizo Estados Unidos. En el medio de este desafío se mezcla la acción de grupos ambientalistas que en realidad lo que quieren es que el sur no se desarrolle. Digamos, ¿cómo se hace un equilibrio para tener una acción que mire estos tres puntos y que además dé trabajo, ¿no? Por supuesto, y justamente por eso decimos que es estratégico. Beatriz, ¿puedo interrumpirte un segundo? Quédate con la respuesta, no se lo olviden, porque estamos en comunicación con nuestro colega Hernán Mundo desde la Fundación Favaloro, que está con el comunicado oficial ahí desde donde operaron a la presidenta. ¿Cómo estás, Hernán? Julia te saluda. Julián, muy buenas tardes. Aquí estamos en la Fundación Favaloro con la novedad de este parte médico que acaba de ser distribuido a la prensa. Primero la palabra de Alfredo Cochimarro, vocero presidencial, señalando que la presidenta está de buen ánimo y que la intervención quirúrgica fue satisfactoria. Pero vamos ya a lo que es el comunicado que tenemos en nuestras manos y que ha sido distribuido, como decíamos anteriormente. Parte médico que lleva la firma del director del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro, Facundo Manes, y del director médico de la Fundación Favaloro, hablamos del doctor Gerardo Bosovich. En el día de la fecha se le realizó la evacuación de un hematoma subdural derecho a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en una cirugía sin complicaciones efectuada en el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro. Previo a la misma, dice este comunicado, fueron descartados los riesgos cardiovasculares a través de distintos exámenes complementarios que incluyeron la participación de su cardiólogo, Ramiro Sánchez, y el jefe de cardiología intervencionista de la institución, el doctor Oscar Méndez. La paciente evoluciona favorablemente, permaneciendo internada en la unidad de cuidados intensivos dirigida por el doctor Francisco Klein, quien es director del Centro de Accidentes Cerebrovasculares del Instituto de Neurociencias. Más adelante detalla justamente el equipo de profesionales que trabajó en esta operación, liderado por el doctor Christian Fuster. También detalla quién estuvo a cargo de la anestesia. Todo el proceso de diagnóstico, dice este comunicado, y tratamiento estuvo supervisado y acompañado por los profesionales de la Unidad Médica Presidencial, doctores Luis Bonomo y Marcelo Ballesteros. Comunicado entonces de la Fundación Favaloro, reiteramos el párrafo principal: cirugía sin complicaciones, fueron descartados los riesgos cardiovasculares y la paciente, Cristina Fernández de Kirchner, evoluciona favorablemente. Reiteramos el parte que acaba de ser comunicado por la Fundación Favaloro, agregó Alfredo Cochimarro, que Cristina Fernández de Kirchner está de muy buen ánimo y agradece todo el afecto y las muestras de apoyo y de respaldo de parte de los cientos de seguidores que están aquí sobre la avenida Belgrano entre Solís y Entre Ríos desde bien temprano a la mañana, obviamente respaldando a Cristina Fernández en este momento que tiene que ver con su salud. Hernán, el próximo parte médico también ha sido informado, será dado a conocer mañana al mediodía. Hernán, Iván Yagroski te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, acá hay dos temas que son secundarios, pero para saber. El Corcho Cochimarro dijo que Cristina está en su habitación y el parte dice que está en cuidados intensivos. ¿Sabemos ahora en qué estadio nos atenemos a la versión de Cochimarro o de la Fundación? Nos remitimos a la información que acaban de dar. El vocero presidencial dijo en primer término que la presidenta estaba en su habitación y por lo que estamos observando en el parte, como vos bien señalabas, señala que la presidenta está siendo monitoreada en cuidados intensivos. Perfecto. Seguramente esto durará algún tiempo y será trasladada a la sala del noveno piso, a lo que es las habitaciones convencionales, en donde estaba previamente a ser pasada al sector de quirófanos del sexto piso. Eso es lo que puedo decirte en boca de los dos profesores. Por un lado, de Alfredo Cochimarro, y después a partir de lo que surge del parte médico. Perfecto. Muy bien, Hernán, te mandamos un abrazo. Hasta luego. Hablábamos con Hernán Mundo desde la Fundación Favaloro. Chicos, péguenme en la cabeza fuerte. Desde la Fundación Favaloro con el comunicado oficial. Está todo bien, che. Un aplauso para el presidente. Ahí está. Prepárate para escuchar un par de verdades. Mengolini. Mirá quién vino. Mirá quién vino. Bien, podemos retomar la pregunta interesantísima que había formulado Hernán Brinza, nuestra invitada del día de hoy. Beatriz, no me gaste Mengolini. No, pero ¿cómo le va a parecer que yo voy a usar la ironía? Estaba siendo absolutamente sincera, Brinza. Todo lo que usted dice es interesante. Entonces retomamos la pregunta interesantísima de Hernán Brinza que le hacía a Beatriz Domingo Arena, subsecretaria de Medio Ambiente, bla, bla, bla. Que tenía que ver fundamentalmente etcétera. Cómo se equilibraba una estrategia política frente a las dificultades que tiene, por un lado el desarrollo industrial, por el otro el cuidado del medio ambiente y también la actuación de grupos ambientales que nunca se sabe bien si defienden el medio ambiente o atacan la industrialización de los países menos desarrollados. Por eso, decíamos que producción más limpia era absolutamente estratégico, porque por un lado está el componente de prevención y fuertemente esto de dejar capacidad instalada genera muchísima comunicación y trabajo articulado en territorio. Y esta red que yo hacía mención hace un rato de voluntarios ambientales viene a cambiar de alguna forma estos paradigmas, ¿no? Incorporados a veces, no generalizo en la totalidad, pero muchas veces hay sectores desde esta bandera ambiental tan abierto al tema que no justamente son aquellos defensores realmente de estas problemáticas, ¿no? Desde ese justo equilibrio también que requiere el tratamiento de la temática, porque por un lado está el desarrollo, por otro lado el cuidado de nuestro ambiente y deben ir de la mano. Yo creo que lo acertado de este gobierno nacional en poner en la agenda política el tema ambiental es esto, entender el equilibrio que tiene que haber entre la estrategia ambiental y el progreso y el desarrollo que se está dando. Y los industriales, cuando vos vas con este, cuando la secretaría va con este planteo, ¿qué dicen? Porque ellos son los que en algún punto tienen que invertir más. Sí, yo creo que el Producción Limpia, como es un proyecto que lo que está dando son fondos no reembolsables, son fondos que no tiene que devolver el sector industrial, de por sí la puerta abre en algún momento favorablemente, y sobre todo lo que nos sirvió en la experiencia en territorio es el hecho de que muchas experiencias ya han concretado su círculo. ¿Qué significa esto? Ya les han pagado, ¿no? Y ya han podido reconvertir sus procesos. Esto que replica experiencia positiva nos sirvió un montón a la hora de abrir las puertas por parte de los municipios. Y sobre todo esta estrategia que tiene que ver con el cuidado del ambiente es importante en un contexto general. Nosotros escuchamos a nuestra presidenta cuando en la cena de la Unión Industrial hacía mención justamente a este proceso de industrialización que se tiene que dar con valor agregado, ¿no? Que más allá de la política fuerte de acumulación de capitales y de tener en cuenta la sustitución de las importaciones, el gran desafío de la industrialización es dar valor agregado y un aporte de la ciencia y la tecnología. Bueno, en eso mucha sinergia con otros ministerios como el de ciencia y tecnología, y todo el aporte desde la producción más limpia va en sintonía clara a este camino. ¿Cuán importantes son los avances tecnológicos en el cuidado del medio ambiente? Fundamentales, porque si nosotros hacemos ahorro de todos los tipos de recursos, de insumos dentro de una empresa, es un impacto directo hacia lo que es el sector de la ciudadanía en general. Todo lo que nosotros trabajemos tecnológicamente nos va a ayudar en forma directa. Y hay un trabajo mancomunado, como decía recién, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sí, y nosotros vamos articulando con otros organismos también. En provincias articulamos con las universidades públicas también de la zona. Por eso digo que se da una muy buena sinergia para trabajar el avance tecnológico, ¿no? Ahora, el control ambiental y esta articulación entre el Estado y las empresas se da más fácilmente con las pymes que con las grandes corporaciones, ¿no? Sí, absolutamente. Por eso es una... ¿Cómo es la relación con las grandes empresas, con...? Y muchas veces hay una puerta más cerrada a lo que tiene que ver el control y la apertura, ¿no? Sin entrar en muchas generalizaciones, pero la mayoría de los casos se da así. Las puertas de las pymes se abren muchísimo más rápido y son muy agradecidas también de todo este proceso también de transformación que han tenido en este último tiempo, que les ha abierto la puerta también en igualdad de posibilidades a otras multinacionales al mundo, ¿no? Ahora, algo por ahí no tiene nada que ver, y si no tiene nada que ver me lo decís, que es, hablan de la provincia de Buenos Aires, de las intendencias. ¿Tiene algo, la Secretaría ejerce algún control sobre las empresas, por ejemplo, recolección de residuos? Desde la recolección de residuos, no. Lo que tiene es un programa, GIRSU, de gestión integral de residuos sólidos urbanos, sí. Que lo que hace es aportar también fondos para que desarrollen sus capacidades las provincias y los municipios. ¿Qué significa esto? Instalación de plantas de tratamiento, fortalecimientos en camiones, volcadores, ayuda en aquellas situaciones del interior que están trabajando todavía con rellenos sanitarios a mejorar la infraestructura de los mismos para no tener tanto impacto en el ambiente. Y sobre todo que se dio un fuerte componente en lo que tiene que ver la capacitación también en el lugar, en el territorio, empezar a preparar a los municipios y a las autoridades estatales para que sepan cómo se tiene que hacer esto, ¿no? Porque es una de las grandes preocupaciones. Sí, ¿no? Hay algunas experiencias, por ejemplo, en Buenos Aires, no recuerdo si es Balcarce, me parece, que tiene plantas de reciclado de su propia basura. ¿Esa experiencia se puede llevar a lo macro o queda solamente en las ciudades de relativamente pequeñas? Todas las experiencias que se den con residuos sólidos urbanos tiene que verse siempre la realidad local, ¿no? La tecnología tiene que ir de la mano de cuál es la realidad local y qué significa esto, la generación de residuos que tienen, ver también cómo es la infraestructura, como decías bien recién, de lo que es la distribución de los camiones recolectores de residuos. Hay lugares que ya hacen diferenciadas, otros que no. Entonces hay que adecuar toda incorporación de ayuda que se dé de acuerdo a esa estrategia local, ¿no? Y todo lo que es planta de separación de residuos tiene que ir a acompañado fuertemente de un componente de educación, ¿no? Tomar conciencia desde el día a día, ¿no? Desde el sector educativo, desde las ONG, como decías recién, también desde todos los ámbitos, porque si no, también uno implementa o pone o instala toda la tecnología al servicio de esta reducción y es un eslabón más de la cadena. A veces uno piensa que con la planta está todo solucionado y no está todo solucionado con una planta de residuos, sino que requiere de que todos estos componentes se den, ¿no? Vamos a escuchar una canción, ¿les parece? Sí. Y vamos a seguir conversando con Beatriz Domingo Arena. Sobre. Sí. Bosnia. Vamos a hablar un poquito sobre Bosnia. Y un tema sensible que no se lo vamos a adelantar, Beatriz. Bueno. Sobre pero la política. Pero le vamos a ir diciendo. Estamos viviendo ahora nosotros. En la Argentina. Un concurso de ofensas. A una sucede a otra. Ya no hay discusión política. Y temo que esas ofensas de tono creciente generen algún suceso violento que haga inviable la reconciliación argentina. Mira quién vino. El señor Alejandro Dolina. ¿Y qué agregar? Nacional Rock. Mira quién vino. ¿Qué pasó? Se filtró, no se filtró. No, yo justo lo escuché. No se escuchó nada. Tranquilidad, entonces, tranquilidad. Seguimos con nuestra invitada del día de hoy, retomando, por favor, la seriedad del programa. ¿Querés que te cuente? Decime, es Beatriz Domingo Arena, decime todo el nombre. Subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación de la Nación. Ese es el perfecto título. Ahora, habíamos quedado, Beatriz, en conversar un poco de la cuestión de las pasteras y nuestra relación bilateral con Uruguay. A mí hay algo que me causa mucha curiosidad y es si acaso es tan difícil medir la contaminación de una papelera. ¿No metes un vasito de agua, un hisopo y ya está? No, es un poco más compleja un Papa que Nicolau, eso. ¿No? Como decimos. Un Papa Nicolau, ¿no? Sí, algo Papa así. Papa Nicolau a la pastera. ¿No ves como derrapa? Es un poco más complejo que eso. No, por favor. Es un poco más complejo que eso, pero se están articulando esas medidas. Hoy, a partir del fallo de La Haya, hay un ámbito que se generó con Cancillería y con los organismos de ambos países, que es la DACARU, ¿sí? Sí. Que lo han escuchado nombrar varias veces. En ese ámbito se están haciendo evaluaciones. Días atrás, el secretario de Ambiente se juntó conjuntamente conmigo y con el secretario de Ambiente de la provincia con los asambleístas, ¿sí? Uh-huh. Donde ellos lo que planteaban era la posibilidad de poder contar con toda la información al respecto, lo cual ahí ha intermediado la Secretaría de Ambiente para que así sea, porque realmente no hay parámetro para establecer un límite a no dar la información. Y por otro lado, que pareció interesante en la conversación, ellos piden también que se haga un nuevo plan de monitoreo de aire dentro de la provincia, lo cual ahí sí tiene que articular. El gobernador de la provincia de Entre Ríos dijo que sí, conjuntamente con el secretario de Ambiente, se reunieron con ellos, y eso es lo que hoy actualmente está articulando la Secretaría de Ambiente con los asambleístas. Ahora, Beatriz, hay algo que a mí me cuesta creer, directamente, que es que la Cancillería, que fue Timerman el que dio los datos en su momento, no tuviese esos mismos datos antes de que ocurriese esto. Quiero decir, si eso estaba monitoreado y funcionaba, ¿por qué no se llamó la atención antes de este conflicto? ¿O no? ¿O efectivamente los datos los obtuvieron en el momento en que los dieron? No, los datos los dieron absolutamente a partir del momento cero que tienen esta información. También es cierto que las evaluaciones siempre fueron progresivas, se fueron dando desde dos puntos de vista. Una cuestión de impacto también visual que planteaban los asambleístas, como también una cuestión de impacto tanto por aire como por agua. En ambos casos, esta información se buscó solidarizar. Algunos asambleístas planteaban la postura contraria que no, y bueno, esto se les dio y se les informó. Incluso ahora se abrió un nuevo canal de diálogo donde la Secretaría va a articular también con Cancillería para ofrecérselos. Como el resto de los temas que planteábamos, ¿no? Yo siento que de acá, en la agenda política, el gobierno salió también a primerear esta cuestión. Lo hizo en el 2003 Néstor Kirchner, todos recordarán cuando él habló en Gualeguaychú al respecto, sí. Y que luego fue la presentación de La Haya, y esta misma postura tuvo nuestra presidenta en esta última conversación, siempre siendo cuidadosa del fomento de nuestra región, ¿no? Y de la relación con nuestro país vecino. camino, pero también entendiendo que la cuestión medioambiental tiene que estar en agenda, y yo creo que desde ese puntapié ha dado instrucciones claras a los distintos ministerios para que así sea. Después hay posturas encontradas, también hay dentro de los sectores, los asambleístas, que yo tuve la oportunidad de conocerlos, algunos que era la postura desde el no, ya lindando determinadas cuestiones asimilables de enfermedades o de cuestiones que son difícil también desvislumbrar que este sea el origen, como otros que no, que lo plantean desde un punto de vista de monitoreo, de progresividad y desde otro lugar. Siempre en esto son muchas las voces, ¿sí? Y yo siempre planteo desde la generalidad, hay un planteo lógico de la comunidad. Desde algunos casos específicos también muchas veces juega una cuestión de interés. Entonces esto hay que ver, este justo equilibrio también, ¿no? Políticamente, ¿cómo te parece se está llevando? Digo, voy a usar lo de flaco favor, pero creo que flaco favor le están haciendo a la solución del conflicto tanto de un lado como del otro, sobre todo, bueno, esto hay que decirlo, el presidente Mujica, pero también las respuestas de Timerman de que Mujica vaya a cuidar su chacra y demás, parece más una cuestión de intercambios orales entre, ¿no?, divas. Chicaneros. En un programa de la tarde que una cuestión seria como era el medio ambiente. Sí, así es, pero bueno, eso desde su mirada y desde lo que él lo ha planteado. Eso es más el cuidado de la relación también a veces bilateral que tendrá que ver con nuestro país y con ellos. Nosotros tenemos una mirada más de la postura desde el medio ambiente, así se lo hizo llegar el secretario también a los asesores de la presidenta y así se lo hizo saber también a Cancillería. Nuestro rol va a ser de acompañar a los vecinos nuestros de la provincia, pero también entendiendo la cuestión de este justo equilibrio que decimos, de no mirar solamente una parte, ¿no? De mirar todo y de también cuando esta información se brinda, no empezar también con el fantasma, entonces todo mentira lo que se dice, sino da lo que sí. Uno quiere, ¿no? Y esto también es cierto que ocurre. A mí me recuerdo que me ha pasado muchísimo con el tema de los residuos sólidos urbanos. Acá la instalación de una planta había como un conflicto social porque todavía no había una madurez del tema, no se había iniciado el camino al revés, que era trabajar con la comunidad articuladamente y luego la instalación de plantas. Entonces muchas veces tenemos como este fantasma por detrás, ¿no? Bueno, hablando de fantasmas, ¡epa! ¡A la mierda! Tenemos un problema también, ¿no?, con la minería a cielo abierto, que es un poco irresoluble porque, por un lado, en muchas provincias resulta parte fundamental de la economía y del trabajo de la gente, y a la vez inevitable es decir que la minería a cielo abierto es altamente contaminante, ¿no? Que es puede serlo, volar, sí, por los aires una montaña. ¿Cómo se resuelve eso también? Porque además el gobierno nacional, Beatriz, de alguna manera deja que esto suceda, los gobiernos provinciales también, porque, como decíamos hace un rato, forma parte fundamental de la economía de una provincia. ¿Qué se hace con eso? Bueno, hoy la secretaría que está a cargo del tema de minería es la Secretaría de Minería. Yo les voy a dar la posición también, ¿no?, con respecto a la cuestión medioambiental que hoy se tiene. Nosotros tenemos un país federal, las provincias tienen autonomía, obviamente, en el manejo de sus recursos. Y en esa autonomía de manejo de sus recursos también ver si vela su economía en razón de la minería. Lo que hoy claramente el Gobierno Nacional está planteando es la cuestión también de equilibrio en lo que tiene que ver entre el desarrollo, ¿sí?, y el impacto hacia el ambiente. Hay provincias como dueña de sus recursos que están trabajando la minería, pero lo que se les está pidiendo es que tengan todos los recaudos que estas mismas empresas por fuera lo tienen, ¿no? Que la tengan ese compromiso materializado en hechos concretos dentro de nuestro país. Tengo una pregunta en torno a lo que había dicho en su momento Rafael Correa, que la misma discusión se dio, incluso creo que eran votantes de él o militantes de él, que en una región de Ecuador estaban en contra. Y él plantea una minería con total responsabilidad social y ambiental. Me acuerdo esa frase que me quedó grabada. ¿Eso es posible? Sí que es posible. Incluso las provincias nuestras están trabajando en razón de eso, en una minería con otra mirada también. Es cierto que los procesos ambientales no son de tan antigua data, ni la legislación ambiental tampoco es tan vieja. Es muy reciente, es muy joven. Y también ha habido mucha conciencia política y decisión en los últimos tiempos respecto de estos temas. Hay que sincerarnos también que dentro de la dirigencia política no han sido temas de agenda, claro, las cuestiones medioambientales. Y que en esto del desarrollo y la fuente laboral de las provincias se priorizaba esto, el desarrollo. Yo veo una mirada absolutamente distinta a los gobernadores en este momento. No estoy diciendo que estemos en el ideal del desarrollo en la minería. Lo que estoy diciendo que ya teniendo conciencia desde la dirigencia política y yendo un camino, como decías recién, que tenga que ver con la minería sustentable, como dicen, que tiene que ver con mirar estas cuestiones, vamos en un camino adecuado, ¿no? Con todo lo que hay que profundizar todavía, ¿no? ¿Hay peces en el riachuelo? ¿Cómo se prestó eso? Pobre Juancito. ¿Hay peces vida o no? En el riachuelo. Que hay por vida, ende, bueno, hay vida. Por ende, puede haber vida, hay, puede haber hongos, sí. Incluso. ¿Y saben por dónde? Hay vida ¿por en los yogures que yo dejo abiertos en la heladera también. Es como mi baño, ponele, dice usted. Hay vida en los sí. De la heladera. ¿Saben de dónde salió eso de los peces? En la cortina. Es un video de un vecino de la zona que grabó y lo subió al YouTube. Y sí se ven, ¿sí? Se ven pececitos. Pececitos. Entonces de ahí salió el comentario. Para mí está sujeto a duda, puede ser renacuajos o pececitos. La realidad es que lo que es el riachuelo se está limpiando muchísimo y sobre todo lo que está haciendo es lo que genera el impacto en el riachuelo, ¿no? Las industrias, se han cerrado muchísimas industrias, se ha recogido todo lo que tiene que ver la cuestión de residuos sólidos urbanos y recompuesto esos lugares para que hoy sean espacios dedicados a la cultura, al deporte. Realmente se ha hecho una tarea muy profunda en este último tiempo, ¿no? ¿Hay chance de que algún día el riachuelo parezca un río normal? Sí. Sí, pero ponele transparente, no. No, bueno, tiene que ver con claro. El color de, bueno, eso ya del río. El río de la Plata no es transparente. Perdón, el riachuelo nunca fue transparente. El Paraná no es transparente. Los ríos de tiene que ver con los sedimentos, ok. Pero el riachuelo nunca fue transparente. No, jamás. No. ¿Qué cosa? Estos ríos urbanos, ¿no? Es no tiene nada que ver con mis pagos. Como el Ministerio de Planificación. De todas las gestiones. Nunca fue transparente. Lo importante es que el río, ¿sí?, sea sustentable, que no esté contaminado con los impactos que tenía realmente cuando se recibió este riachuelo, esta causa, porque es una causa judicial, y que realmente hoy se puede decir que se está trabajando muy fuertemente y que hay resultados concretos, ¿no? Porque ¿cuántas veces escuchamos hablar del riachuelo? ¿Sí? ¿Qué recibieron? ¿Cuántas veces? Pero desde siempre. ¿Sí? ¿Vos estabas en...? No, me imagino que no. Estoy tratando de pensar la fecha, pero... ¿Qué se recibió? Yo sé de varios organismos de gobierno, de varias dependencias, que, por ejemplo, en PAMI, ¿no? Me decían, recibimos, esto era Avatar en 2003. ¿Qué se recibió en torno a políticas ambientales? También, ¿no? No sé si un avatar, pero bastante sí. Parecido. Por eso decía la cuestión del riachuelo, que a veces, como uno lo dice con entusiasmo, porque realmente ve la realidad o recorre y ve que estas cuestiones van cambiando, también es cierto que hay un componente fundamental, nexo común con todas las cuestiones que vos decías, es decisión política, ¿sí? Claro. Los responsables de todas estas áreas son dirigentes políticos, ¿sí?, institucionales, y eso creo que es un paso importantísimo que desde el 2003 hasta acá se dio, que aparte de la función de ser personas especializadas en esos temas, tienen un fuerte compromiso con el componente humano y social, si no, es imposible cambiar con estos paradigmas, ¿no? ¿Y qué países son modelo en materia de políticas de medio ambiente o vanguardia? Yo he tenido oportunidad de viajar en esta última cumbre que hubo en Ginebra de medio ambiente y les puedo decir que Argentina está trabajando muy bien en temas ambientales. Yo no sacaría a Argentina dentro de los primeros lugares en conciencia ambiental y en el tema ambiental, porque también es cierto que acá hay un contrasentido. Muchos de los países que hablan de ambiente no son los que cuidan el ambiente y mucho menos cuidan el resto de los países en desarrollo. Hoy la Argentina fuertemente está desarrollada e incorporada a la agenda mundial. En realidad van a contaminar otro lado, ¿no? Como pensemos en Finlandia, yo no los veo contaminándose a mí mismo. No, a sí mismo. No, pero son los primeros en establecer limitantes y no firmar documentos que tengan que ver con esta responsabilidad compartida, pero diferente, para nada. No, los primeros en ir y poner una pastera en otro lado y que después se arreglen los... Totalmente. Yo tengo una consulta. ¿Sirvió? Sí, dígala. Una consulta, porque justamente, bueno, hablando del sur, que de allí somos con Julia, un poquito más del sur, yo soy de Neuquén, de Plotier, ya sabemos lo que pasó con los incendios últimamente, pero sí que hay un gran cambio, porque en 15 años de un lugar lleno de chacras verdes, ya hay muy pocas chacras y hay montones, incluso dentro de la ciudad, de pozos de petróleo. Si se está analizando la situación en cómo esto va a repercutir en la salud. Yo bajé y me enfermé, por ejemplo, y fue inmediato. Si hay realmente estudios en cuanto a lo que tiene que ver con el aire y hacia dónde van los residuos. Exactamente. Cada una de las provincias, como decíamos, son autónomas en el manejo de sus residuos, pero no obstante eso, a partir sí que se intensificó también muchísimo con toda la cuestión YPF, uh-huh. Hay que decir que también ha sido así, la cuestión de pasivos ambientales se ha puesto a la vanguardia también, ¿no? Esta mirada más preventiva de estas cuestiones, y sí, uh-huh. Se está articulando con las provincias en lo que es más que nada este fortalecimiento que ellos necesitan, técnico y demás, para poder vislumbrar estas cuestiones, ¿no? En todas las provincias también que están trabajando fuertemente el tema de hidrocarburos, se está teniendo uh-huh. esa política, ¿no? Déjame la última internacional, digamos. ¿Sirvió de algo o sirve actualmente o es chamuyo el protocolo de Kioto? Que lo tengo así como una cosa medio, como una entelequia. No es... No es chamboso, pero nadie le da bola. Pero nadie le da bola, eso es verdad. Claro. Yo creo que lo mejor que podemos aportar al protocolo de Kioto es todo lo que estuvimos hablando hoy, realmente con ustedes, desde un conocimiento ambiental muy profundo, pues tengo que decir que realmente ustedes se nota que se involucran con las cuestiones medioambientales porque los planteos lo hacen desde ese lugar. Yo creo que Kioto, bueno, hoy por hoy hay muchos documentos que totalmente dejan a la vanguardia lo que es Kioto, ¿no? Claro. Y creo que Argentina ha puesto las puertas muy adentro, no saliendo del mundo, como les decía recién, han tenido intervenciones con países limítrofes, pero profundizando lo que es el trabajo en la región, entendiendo cuáles son nuestras realidades, cuáles son nuestras capacidades de desarrollo, de producción. Y creo que es una mirada absolutamente acertada de la cuestión ambiental, entenderla desde ahí. Somos un país en desarrollo, con un profundo fomento a la industrialización, y creo que en ese proceso ir acompañado de una política ambiental es lo que se tiene que dar, ¿no? Y en ese camino estamos. Donde miramos la cuestión internacional, no estamos ajenos al mundo, pero con una mirada mucho más adentro y no tanto para el afuera de lo que son el cuidado de nuestros recursos. Muy bien, mira, cerró perfecto. Redondito. Beatriz Domingorena fue nuestra invitada del día de hoy, subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación de la Nación. Perfecto, muchas gracias por haber venido, Beatriz. Gracias a ustedes. Así que cuide el medio, no deje la canilla abierta. No tire los residuos al piso. No, lo único... No deje la ducha y se va a mirar televisión abierta. ¿Sabe qué es lo único? Tres horas. ¿Sabe qué es lo único que hago que sé que está mal, pero me da fiaca, por no decir otra palabra? Bañar. Eso es. Bañar, no. Cuando cocino con aceite, no tiro el aceite en la botellita y después tiro la botellita al tacho. Eso contamina muchísimo. Yo sé que contamina, es cierto. Y vos no te das ni idea, mirá. Mirá, ni idea tenía, ni idea. ¿Te das cuenta? Una colilla de cigarrillo en el pero agua. Pero es que yo ni cocino. ¿Sabes cuál es mi problema? Ni cocino, así que no contamino nada. Eso no sé si habla bien, mal. Usted, no, sé no habla decirle. Pésimo de mí, pero no cocino. ¡Chicos! Habla que gustó grande. Esto fue Mira Quién Vino, edición martes. Edición martes. Muchachos, muchas gracias. Bienvenida nuevamente, Laura. De mañana retomamos las clases de educación vial. Muchas gracias, Rubén. Hernán. Sí, no Hernán, hay problema, Fernanda. Brienza. Brienza, porque usted es tan famoso, nadie se puede equivocar con su nombre alguna vez. No, yo no dije. No dije, me conoces hace 3 años. No tiene que ver con que yo sea famoso o no. Tiene que ver con tu Alzheimer. Claro, está grande Mengolini. Hoy la pifié grosso en todo lo que pude, chicos. Sí, sí. En todo lo que todo lo que me podía salir mal, me salió mal. Hernán Brienza, muchas gracias por su presencia. No, gracias a usted. ¿Contamos con su presencia para los subsiguientes martes? Y yo di 4 efemérides. O sea que ya... No le puedo asegurar. Cuenta para 4 martes. No le puedo asegurar. Qué cosa, qué difícil, cómo hay que rogar todo. Yo vengo. Y vaya Groski va a venir, porque si no lo voy, lo agarro de la oreja y lo traigo hasta la radio. Sí, yo vengo. En la producción estuvieron, esta vez sí, Rubén Viñoles, Marines Gutiérrez y Agustín Camisa. Chicos, en la operación técnica estuvo Marcelo Cruz y Gabriel Kruchowski. Discúlpeme mi uno del club. El club de los apellidos. De los Oskis. Nosotros teníamos una deuda y nos pagaron con consonante. Ese fue el tema. Muy bueno, el chiste debe ser viejísimo. Ahora ya no te robo los chistes porque sé que son viejísimos. Chicos, quédense con Nunca Lo Sabrán, el programa melómano de rock and roll conducido por Maitena Boitis y Diego Mancusi acá en Nacional Rock 93.7.